8 de la mañana y 25 minutos, nos vamos con nuestra siguiente entrevista. El jueves 13 de junio, a partir de las 5 de la tarde, en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevará a cabo un conversatorio con la guerrera mapuche Moira Ivana Millán, defensora de los derechos humanos y fundadora del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. El pueblo mapuche es y ha sido siempre una de las etnias originarias más importantes de Argentina y Chile, tanto por su peso social y demográfico como por su fuerte sentido de identidad cultural, que ha encontrado históricamente formas de resistencia y de adaptación a las dinámicas del contacto fronterizo con españoles y chilenos. En esta mañana damos la bienvenida a Moira Ivana Millán, quien ya nos acompaña vía telefónica. Buenos días, bienvenida. Mari Mari, ¿cómo está Chantu? Buenos días, un placer, una alegría poder conversar con ustedes. Bueno, buenos días, Moira. Soy Laura, que voy a tomar en este momento ya este diálogo respecto de esta conferencia que usted va a brindar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una de las mujeres que ha luchado por la defensa del pueblo mapuche y que ha podido, pues, de alguna forma también relacionarse con varias personas en diferentes países para contar esa experiencia. Sin duda, eso lo trasladará aquí a la Casa de la Cultura en este conversatorio. Sí, bueno, un gusto, Laura. Fundamentalmente la idea es poder primero acercar o introducir a los asistentes a lo que sería la cosmovisión, la historia y la lucha de la nación mapuche. Y también compartirles a ustedes una experiencia hermosa que es la construcción de este espacio de articulación y unidad y consenso de las mujeres indígenas de 36 naciones en Argentina. Esto es interesante porque Argentina tiene una mirada muy eurocéntrica, ¿no? Siempre en chiste digo que Argentina se cree que es la Europa de Sudamérica y en realidad es parte de Indoamérica y hay cantidad de naciones indígenas y eso habitualmente no se da a conocer. Entonces, poder comentarles a ustedes con detalles de cuál es la situación de todas las naciones indígenas en Argentina y cómo las mujeres estamos generando esta alianza estratégica para defender los territorios, para la defensa de la vida y fundamentalmente para construir una propuesta civilizatoria que pueda contribuir juntos a otros pensares, a otras cosmovisiones, a salir de esta crisis civilizatoria que atraviesa, yo creo que el planeta entero, ¿no? Ahora usted nos acaba de mencionar sobre la lucha que se está viviendo en Argentina. ¿Estas luchas son nuevas o ya han existido en anteriores generaciones? Bueno, siempre todos los pueblos, las naciones indígenas, hemos como restablecido el sendero que han marcado quienes nos antecedieron, nuestros cuifiquecheyén, decimos, nuestras ancestras, nuestros ancestros. Entonces siempre hubo resistencia. Fundamentalmente la nación mapuche es una nación que no ha parado de luchar desde la llegada del español hasta la fecha. Es una nación que nunca se ha rendido. A pesar de que la guerra la ha ganado los estados invasores, la nación mapuche nunca se ha rendido. Y es interesante porque recién escuchaba la presentación y hablaban de étnico. Nosotros tenemos un cuestionamiento, una interpelación a la categoría de etnicidad, porque decimos que lo étnico resta derecho político. Justamente es una categoría que utilizan los estados-nación para no asumir que están frente a derechos fundamentales de las naciones a las cuales han invadido. Entonces nosotros empezamos a reivindicar la categoría de naciones. Somos naciones sin estados, naciones que estuvimos acá preexistente a la conformación de los estados-nación y seguimos estando, y claro, nuestra lucha pasa en este momento por generar no solamente una visibilidad, porque eso desde ya, por supuesto, ¿no?, sino fundamentalmente de construir la atención suficiente como para que los estados-nación empiecen a sentirse obligados a consensuar con las naciones indígenas el derecho a habitar. Decimos, cohabitamos un territorio. Para cohabitar el territorio tiene que haber consenso. Y yo creo que esa lucha que nosotros estamos llevando es una lucha milenaria, es una lucha de siglos, pero que, bueno, adquiere, por supuesto, las características que tiene este momento geopolítico en Indoamérica. Bueno, de hecho, sí, efectivamente hacíamos alusión a la palabra etnográfico porque decíamos que este conversatorio se lo va a desarrollar en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Y a eso era lo que estábamos haciendo alusión. Una de las fortalezas que tiene Moila es ha sido conversar con varios pueblos, con varios representantes de pueblos en los cuales usted ha mencionado que la forma de hacer, de convencer, será a través de la educación, a través de la salud y también de la música. ¿Cómo se da este proceso a través de estas tres manifestaciones? Bueno, primero un pequeño detalle. Mi nombre es Moira, con R. Ah, Moira. Y sí, el tema de la educación, nosotros creemos que hay muchos modelos de educación, muchos modelos educativos que son preconquista o antes de la conquista, modelos educativos que han sido preservados al interior en ciertos reductos de la vida de las naciones indígenas. El pueblo mapuche lo tiene y otras naciones también, y que creemos que cuando a veces se habla de educación pareciera que tiene el monopolio de la educación única y exclusivamente el sistema actual y fundamentalmente los estados-nación. Y en realidad yo considero que ese tipo de educación que nosotros estamos recibiendo, esa educación occidental, es domesticación. Y la educación es como lo dijera Freire en su momento, ¿no? La llave de la libertad. Para poder alcanzar la libre determinación de los pueblos, tenemos que nosotros empezar a construir modelos educativos que recuperen la historia, que recuperen la geopolítica ancestral, que recuperen también algo fundamental, que es la identidad gastronómica, porque sin identidad gastronómica no hay soberanía alimentaria, que recuperen la música como un lenguaje cósmico, no solamente un lenguaje para el fortalecimiento del espíritu humano, para que el humano pueda recrearse con ella. La música era un lenguaje cósmico, era un lenguaje que había portales. Ese abrir portales tenía o estaba intrínsecamente vinculado justamente a la forma en que celebrábamos nuestras ceremonias. La música era una llave justamente para abrir las puertas cósmicas, y ese sentido de la música se ha perdido. Se ha perdido también el mapungún, se han perdido idiomas, digamos, en Gulumapu, en lo que es Chile, se habla, en Puelmapu es realmente una minoría, pero ínfima, los hablantes de mapungún, se podría decir que el idioma está perdido ahí, hay que empezar a recuperarlo, y todo ese proceso de fortalecimiento identitario lamentablemente no entra dentro de las políticas de educación pública. Entonces estamos, por ejemplo, ahora desde el Movimiento Mujeres Indígenas, trabajando en lo que va a ser la fundación de una, le llamamos pluriversidad indígena. En vez de universidad, que decimos la universidad contempla un solo universo, nosotras vamos a crear la pluriversidad, donde se ponen en diálogo las cosmovisiones de todos los territorios, y ahí se van a impartir conocimientos de geografía, pero geografía vista de esa, justamente la geopolítica ancestral de los territorios de indoamericanos. Vamos a impartir conocimientos que tengan que ver con la alimentación, con la salud, con la cultura en general, y también con otros conocimientos que hoy estamos necesitando recuperar, como es la permacultura, ¿no? Y el trabajo de cómo lograr ser autónomos y autodeterminarnos en nuestros territorios con todo lo que la Mapu, la tierra, nos da para poder vivir plenamente. Moira, y de pronto todo esto que usted nos acaba de manifestar, ¿ya no se viene dando en el mundo latinoamericano? Yo creo que ustedes aquí en Ecuador son un faro importante al mundo, lo han sido. Ese es el motivo principal de mi interés de venir hasta aquí. Han podido marcar senderos que no han pasado desapercibidos para los pueblos que estábamos alrededor. Han levantado banderas y reivindicaciones que fueron recogidas en su momento por sectores, incluso criollos muy recalcitrantes en su postura, yo digo patriotera, que pudieron entender que habían más naciones, que habían más derechos, que habían otros modos de abordaje para la convivencia y el fortalecimiento de reciprocidad entre los pueblos. Y yo creo que Ecuador en ese sentido, y rindo homenaje a través de esta recuperación de la memoria a los pueblos indígenas aquí. Los pueblos indígenas aquí marcaron un antes y un después para Sudamérica, claro que sí. Y ha habido un recorrido fundamental en todas esas huellas que fueron marcadas en este sendero de reivindicaciones y luchas de las naciones indígenas por los pueblos indígenas aquí en Ecuador, que han tenido una fuerza arrolladora y que han tenido, han demostrado una dignidad y una capacidad de organización y un poder, una fortaleza para poder cambiar la historia emblemática que por lo menos en mi corazón y en mi memoria como mujer mapuche no he olvidado. Moira, usted también ha mencionado que existen dos formas de resistir los pueblos, que tiene que ver con el mundo religioso y también aquello, aquellos que lo hacen sin Estado. Bueno, es que habitualmente suele ponerse a todos los pueblos indígenas en la misma bolsa, por así decirlo. Decimos, no se puede estudiar la historia, entender las demandas, comprender los conflictos y las tensiones que se suceden en distintos territorios, sino nos remontamos a las formas de organización geopolíticas que tenía el continente. Entonces encontramos que había naciones constituidas en estados religiosos donde, claro, había una construcción más piramidal, más estratificadora, donde había también un círculo social que era asumía la representatividad de los intereses del resto y de la conexión directa con los espíritus más elevados, y esa forma de organización de estados religiosos no llegaron a todo el continente, entonces hubieron mayoritariamente naciones sin estado. Hubieron naciones sin estado en todo el mundo, hablamos de que hoy en la actualidad hay más de 5.000 naciones sin estado, y tenemos apenas 200 y pico estados-nación, entonces esas luchas, esas tensiones que se están dando en el mundo, donde van apareciendo pueblos que quieren ser independientes, que buscan la libre determinación, se van dando porque no hay forma de olvidar que alguna vez estos pueblos fueron libres. Entonces, para poder pensar cómo hoy se debería reconfigurar el escenario geopolítico en Indoamérica, hay que pensar cuáles fueron las realidades históricas que atravesaron y que dieron conformación o constitución a estos pueblos, cuál fue la raíz constitutiva en su modo de entender el arte de habitar. Y ahí, claro, las naciones sin Estado, por ahí no coincidimos tanto con los modos que han tenido los estados religiosos. Pero no es una cuestión de coincidencia, es una cuestión de identidad, y la respetamos, claro que sí. ¿Cuántos habitantes hay en el pueblo mapuche? Bueno, esa es una cifra siempre disputada entre la miopía del Estado chileno y argentino, que por supuesto no genera una política de relevamiento poblacional o demográfico mapuche e indígena sólida, auténtica, verdadera, con seria, digamos. Entonces dibuja cifras ínfimas, porque de esta manera, según las cifras, decide la política que va a implementar o instrumentalizar. Relevamientos nuestros hechos por distintas organizaciones con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos indican que tenemos más de 4 millones de mapuches entre Chile y Argentina. Hay que tener en cuenta que los relevamientos se suceden por apellidos. Hay muchas personas que tienen apellidos mapuches pero que no se asumen como mapuches, y hay muchas personas que no tienen apellidos mapuches y que siendo mapuches, porque les fue cambiado el apellido, empiezan a asumirse. Entonces, no es fácil generar un censo poblacional del pueblo mapuche. Sin embargo, hasta aquí estimamos esa cifra por los ensayos que han hecho estos sectores, estos grupos de apoyatura al pueblo mapuche, que calculan entre 4 millones, poco más de 4 millones de mapuches entre los dos países. Usted ha realizado junto a Flor Copley un largometraje, sería así, Pupila de Mujer, Mirada de la Tierra, en la que muestra usted una forma de lucha de los pueblos originarios, así como también de las nuevas generaciones de buscar esos espacios de regresar a sus tradiciones y sus costumbres. Sí, esa película surgió como bueno, primero quiero comentar una anécdota de eso. Con esa película fui la primera guionista indígena en ganar un certamen de cine que es el Doc TV, que es un certamen que permite que en 20 países, por la televisión pública de los 20 países, se vean las películas ganadas en el Doc TV. Y esto fue algo novedoso en Argentina y la primera vez que se dio, porque Argentina no tiene una política de cine indígena. Y fue realmente también bastante conflictivo la realización de la película. y me llevó a recorrer los territorios para poder comprender cuál era la agenda de la mujer indígena del milenio. Porque habitualmente todos los documentales que se hacen son la mirada de la otredad o de antropólogos, documentalistas que nos miran. Pero ¿cómo miramos nosotras? Y particularmente, ¿cómo miramos la mujer indígena a la vida? ¿Cuál es nuestra pupila respecto a lo que nos rodea y cómo estamos? Entonces, salir a buscar una respuesta de cuál era el problema, y el problema fundamental que tenemos las mujeres indígenas hoy día, es que no tenemos territorio, que estamos viviendo en las ciudades. Generaciones y generaciones de despojos han tenido que migrar hacia las ciudades y hemos estado en las ciudades llevando adelante una vida que no nos es propia. Y llega un momento en que se vuelve crítico cuando tenemos hijos, cuando tenemos hijes y queremos empezar a transmitirles nuestra identidad, nos damos cuenta que eso es una hay una imposibilidad muy grande dentro del contexto urbano. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Y eso es lo que iba preguntando en la película. Algunas hermanas tienen que renunciar a la maternidad, quedándose en el campo para resguardar la tierra y no perderla, y sus hijos tienen que ir a internados, a escuelas con internados en la ciudad. Otras hermanas deciden abandonar la tierra para poder ir a la ciudad y darle educación a los hijos. Hay como diferentes testimonios dentro de la película que van mostrando un mapeo social de desigualdad, de despojo, ya no solo el territorio, sino el derecho a maternar desde la identidad. Ahora, Moira, desde su perspectiva, al final, ¿se logra cumplir ese sueño de que también las nuevas generaciones regresen a su pueblo? estamos adelantando el final de la película, pero no, tendríamos que hacer una nueva película, Pupila de Mujer Mirada a la Tierra 2, porque, bueno, por lo menos mi hijo varón ha vuelto a la tierra, de hecho ahora voy a ser abuela y mi nieta van a ser en territorio. Pero mis otras hijas han emigrado a la ciudad. Entonces, pues yo creo que en algún momento van a retornar al campo, a la comunidad, a los Pilemahuiza, donde yo vivo. Pero bueno, ahora están haciendo un sendero dentro de la ciudad, ahí estudiando. Creo que las raíces, Moira, siempre nos van a convocar y nos van a llamar a ese principio. Yo creo que sí, que las raíces empiezan a brotar adentro de nuestro piuque, de nuestro corazón, de nuestra conciencia, pero también hay que acompañar ese llamado, me parece a mí, con decisiones políticas por parte de todos, de los pueblos, para poder transformar nuestra realidad y hacer del territorio, del campo, de la zona rural también, un propósito de construcción de nueva humanidad. Me parece que en la tierra está la anida, digamos, la oportunidad civilizatoria del mundo. Bueno, y finalmente, Moira, la invitación para que el público se dé cita el día de hoy hasta la Casa de la Cultura a las 5 de la tarde a ser parte del conversatorio. Sí, hoy a las 5, bueno, espero a todos que vengan. No solamente vamos a ver la película, charlar sobre la realidad del pueblo mapuche y los pueblos indígenas, sino también hacer un paseo por lo que está sucediendo en Argentina con el movimiento Mujeres, y cuál es el rol que tenemos las mujeres indígenas en este empoderamiento, en esta lucha antipatriarcal que está emergiendo con tanta fuerza en el mundo, dónde nos reubica a nosotras. Yo creo que va a ser importante también escuchar al público, no solamente poder traerle la voz y la perspectiva que tenemos desde allá, sino también nutrirme, y seguramente voy a salir fortalecida de los testimonios que pueda recoger en el día de hoy. Le agradezco muchísimo esta entrevista, le abrazo con todo cariño y gratitud, y bueno, y espero que vaya la mayor cantidad de público posible hoy, porque va a ser un encuentro fraternal y poderoso. Bienvenida, Moira, Ecuador. Gracias por compartir con nosotros esa experiencia de convivencia del pueblo mapuche. Esta ha sido la participación de Moira Ivana Milán, quien nos ha hecho la invitación para este jueves 13 de junio a las 5 de la tarde en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias y feliz estadía. Gracias.